Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días a la Argentina, muy buenas tardes aquí en Roma. Bueno, ¿cómo se ve desde Roma que, y además un argentino como tú? No sabemos cuántos años has estado viviendo en Argentina, porque sí que sé que has estado estudiando en México y que... Sí, yo soy argentino, pero bueno, a los 18 años en el 97 salí, viajé a México para estudiar Ciencias de la Comunicación y dedicarme al periodismo, y desde hace casi 7 años vivo aquí en Roma. Evidentemente, digamos que no ha pasado desapercibido este episodio, que, como bien comentabas, es un episodio que está ligado a otros episodios prácticamente anuales de violencia absurda, ¿no?, contra a espacios religiosos, en este caso un templo católico, pero también en contra de personas, ¿no? Las dos cosas que llaman la atención principalmente tienen que ver con la impunidad con la cual estas personas, digamos, han actuado y han no solo, digamos, echado a perder o enchastrado de espacios públicos, lo cual es son considerado legalmente actos de vandalismo, sino también la manera en que hay esta agresión sin ningún tipo de intervención de la policía, ¿no? Porque estamos hablando de delitos cometidos en la vía pública, de agresión que la autoridad debería intervenir. ¿Qué opinión te merece las palabras de las organizadoras del encuentro de mujeres, de las cuales casi siempre los obispos de los lugares donde van, pues parece que hablan de mucho entendimiento, diálogo, armonía? Esto parece que es también se repite, ¿no? Como que desde la Iglesia se dice que hay mucho entendimiento y armonía con los organizadores, pero resulta que todos los años se hacen lo mismo y lo único que dicen es que hay 700 mujeres incontrolables, ¿eh? Y ya está. Eso dice la organización. ¿Qué opinión te merece esto? Digamos que ese era el segundo punto que iba a comentar y que tiene que ver con la reacción eclesiástica. Yo soy periodista vaticanista, pero no de un medio católico, y la interpretación que hago de este análisis es una interpretación como periodista sobre hechos muy objetivos y concretos, que es fácil, digamos, contratar a través del internet, los videos y las cosas que se pueden observar, digamos, ¿no? El segundo punto, y tiene que ver con también mi trabajo de vaticanista, es la actitud de los obispos de la Iglesia, porque justo el mismo día que o el día posterior, digamos el lunes posterior de que este hecho se verificó, el Papa abrió los trabajos del sínodo con un amplio discurso ante más de 260 obispos de todo el mundo, en el cual dejó claro que el cristianismo hoy por hoy, si he vivido realmente, está esencialmente vinculado al sufrimiento. Sufrimiento que no solamente se da en África o en los países del Medio Oriente, donde sabemos que los cristianos son perseguidos, casados y asesinados, así directamente, ¿no? Sino también en el mundo occidental, donde históricamente la Iglesia ha tenido una gran presencia, pero que actualmente se ha o perdido en en las fronteras de esta modernidad líquida, ¿no?, en donde todo se vale, es paz y amor, todo es entendimiento, pero que a final de cuentas no plantea un orden establecido para la sociedad donde por lo menos exista respeto al otro, no se le insulte, no se le pinte, no se le golpee, más allá de que piense totalmente distinto, porque se vale pensar distinto y debatir y proponer. El problema es cuando se llega a la violencia y la Iglesia no hace una defensa real y clara de la paz social, ¿no? Sí, y nos encontramos con unos argumentos, porque hay una extensa entrevista al obispo de Posadas, son argumentos de paz, que tenían esto previsto, de diálogo y de que habría que denunciar, o sea, que tendrían que haber acciones penales contra las agresoras, pero a la vez que no van a denunciar. ¿Has relacionado tú con esas palabras de Benedicto XVI acerca de un cristianismo tibio que no convence? Es una acusación un poco dura, ¿no? Sí, bueno, justamente lo que decía el Papa es que la credibilidad de la Iglesia es el mensaje evangélico en toda su amplitud. Si uno va a la Biblia se encontrará, pondrás la mejilla, la otra mejilla 70 veces, y se encuentra también a Cristo echando a los mercaderes del templo. No se encuentra solo una parte pacifista, casi gandiniana, ¿no?, de el sacrificio inmolado hasta el extremo, sino también un intento de defensa normal, natural, que puede ser ante las agresiones. No se pretende que estas personas vayan y hagan un ataque o se pongan a pelear, digamos, contra, puede ser abortistas, puede ser cualquier otro grupo social, sino más bien, digamos, el testimonio, no solo de personas, de católicos, de a pie, que van a misa y que no quieren ver sus iglesias pintarrajeadas o insultadas, sino también de los obispos. La gran pregunta es, bueno, el obispo estableció esta estrategia pacifista. La estrategia pacifista también podría haber sido fácilmente con una presencia testimonial, sin abundar a la violencia, pero con un testimonio del mismo obispo, que tenía, quizás tenía miedo de ser pintado, de ser estrujado, de ser señalado. Realmente, en ese sentido, digamos, es un poco incongruente que por un lado se hable del pacifismo, pero por otro lado no se tenga ninguna presencia, por lo menos testimonial, de decir, bueno, no nos insultaron, nos dijeron de todo, pero defendimos y hicimos lo que pudimos para evitar la violencia sin generar, mayor problemática. Entonces, ahí está, digamos, el punto del debate sobre cuál debería ser la actitud de los católicos o de cualquier fiel, porque si esto ocurre en una sinagoga, en una iglesia bautista, en una iglesia evangélica, creo que todos tendrían el mismo derecho de no ver sus espacios insultados o violentados, ¿no? Ahí hay un punto un poco peligroso en todas estas teorías pacifistas, es que se le está llamando violencia a que un policía cumpla con su deber. Eso es algo bastante peligroso. Pero otra pregunta que no quería que se me escapase es la relación con estos jóvenes que rezan el rosario en las puertas de la catedral. Parece que en más de una ocasión la jerarquía del lugar se ha desmarcado de estos chicos, se les llama ultracatólicos, el obispo ha dicho que no sabe si son católicos o no, ni de dónde vienen, incluso el párroco de la catedral de Posadas ha dicho que le agredieron, que le gritaron con rosario en mano y no sé qué. Cualquiera que esté fuera de la iglesia, que vea que unos jóvenes rezan el rosario de este modo tan admirable, y que por otro lado la jerarquía parece que se desmarca o que casi dice, en el caso del párroco de la catedral, palabras despectivas para esos que rezan el rosario que contra las organizadoras del encuentro de mujeres, parece inaudito. Sí, bueno, hay que decir que es un poco el producto de esta sociedad actual donde los roles se cambian y donde los valores o las situaciones objetivas son intercambiables a situaciones del momento. Es decir, si yo como obispo tengo estrategia y hay otros en su legítimo derecho rompe con esa estrategia, pues defender, entonces yo, en vez de decir, trato de mediar o trato de defender, por ejemplo, porque finalmente estaban protegiendo un templo que, bueno, podría el obispo decir que no era prudente, y hasta se vale incluso pensar como una estrategia en el sentido del análisis, pero no obviamente salir públicamente a decir que son católicos que viven conflictivamente su fe. A mí no me parece que ninguna persona que sale a defender su casa viva su familiaridad conflictivamente, simplemente es un instinto de supervivencia, de respeto y de derecho constitucional, el que uno no se vea afectado y agredido y violentado en su patrimonio, en este caso su patrimonio espiritual, ¿no? Pero estas situaciones, este análisis de decir estos son ultracatólicos que viven violentamente su fe y vamos a hacer todos la paz y el amor, es un poco el resultado de esta sociedad actual muy líquida, en donde el apelar a un orden que debe ser simplemente la convivencia pacífica de las personas, sin las faltas de respeto mutuo y sin las violencias mutuas, es justamente, digamos, lo que plantea esta teoría moderna, donde nadie se puede ver como defensor o como o plantear una regla o un acuerdo o una convivencia conforme a la ley, porque es tachado de intolerante o es tachado de una persona que no tiene capacidad de diálogo. Y entonces quizás en este temor que tienen los obispos de ser tachados por la prensa o por la opinión pública como intolerantes, ¿por qué? Porque no se dejan agredir, porque no se dejan violentar, entonces obviamente actúan de esta manera, ¿no? Tratando de mantener en pie un discurso que es incongruente, porque dicen pacifismo, pero no actúan. Negocian con estas personas que saben que no van a entrar en razón, dándole cierta legitimidad moral, y por otro lado tachan de ultracatólicos, que yo verdaderamente a mí me sorprende, porque habrá católicos o no católicos, pero ultracatólicos me suena extraño, ¿no? Es como decir que hay ultra hinchas o menos hinchas porque van a la cancha o no van a la cancha. Digamos que no tiene mucho sentido. O sea, o se es católico o no se es católico. Podrá ser más ferviente porque vas más veces a misa o menos veces a misa, pero no necesariamente una persona que va a ser un templo de que lo pinten tiene a fuerza que ser un ultracatólico. No sé, como decía por ahí un amigo mío, si Pluto es perro, Goofy es ultra perro, no, son dos personajes que son lo mismo, ¿no? Pero que tienen características distintas. Entonces, digamos, dentro de este análisis poco absurdo que se vive en la sociedad argentina, de cambio de roles y de intercambio de valores, se puede llegar a encontrar estos obispos con estos discursos un poco, más bien poco explicables, ¿no? Sí, y luego también dentro de la Iglesia esto de conceptuar políticamente a la comunión de la Iglesia Católica como izquierda y derecha, a mí también me parece bastante ridículo, y ridículo a más no poder es esto que estamos comentando, que unos chicos que defienden pacíficamente la catedral, que vemos como, porque está en internet, vemos como les insultan, les agreden, y ellos no responden, lo cual es muy complicado, es muy difícil, ¿eh? Siguen rezando y les hacen de todo, que ellos son conflictivos cuando se ve el pacifismo precisamente o la paz, ¿no?, con la que están rezando el rosario y con la que no responden, pues me parece injustísimo y muy ridículo. Estoy totalmente de acuerdo, Andrés. Bueno, no queremos robarte más tiempo. Muchísimas gracias por haber atendido a nuestro llamado. Andrés Beltramo es periodista argentino, corresponsal acreditado en Roma, vaticanista. Escribe, entre otros lugares, en la Stampa, en el Vatican Insider, que es, digamos, la sección de la Estampa que se dedica a temas eclesiales, y es autor del blog Sacro y Profano. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias y un saludo desde Roma.